Y uno de los principales son los impuestos al trabajo, que hace muy costoso tomar gente. Por eso hoy tomamos la decisión junto al ministro de aliviarles esta carga. Decidimos aumentar el aumento del mínimo no imponible sobre las cargas patronales de los trabajadores de las economías regionales. Esto significa que ningún empleador va a pagar impuestos al trabajo por empleados que cobren hasta 17.500 pesos.